La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por supuesto que el matrimonio ha sido una institución divina, es una institución divina, y aquí la palabra está dando idea de cómo se llega a conformar un matrimonio. Y es entonces como habitualmente ocurre, de que el hombre deja a su padre y a su madre, el vínculo más específico con su padre y su madre, aunque no les abandona, por supuesto, y se vincula de una manera particular con una mujer, con aquella que será su esposa, y dice que se produce una unión de tal forma, de tal magnitud, de tal profundidad, casi misteriosamente, como que los dos tienen que llegar a ser como una sola carne, es decir, como una sola persona. Y esto está dando cuenta, no como que ninguno de los dos pierde su identidad y cambia su identidad en el matrimonio, sino que los dos se funden de tal manera en esa unión que parecen un solo bloque, que parecen una unidad, aunque sean dos, pero parecen una unidad. De esto está tratando la palabra cuando dice que los dos serán como una sola carne o una sola persona. Hace un par de domingos o más estuvimos hablando acerca de los niños. Luego hablamos sobre los adolescentes y jóvenes y dijimos cómo se titulaba el mensaje: Jóvenes 6C. Muy bien, el domingo anterior estuvimos hablando acerca de los esposos y padres y estuvimos hablando de esposos y padres 4M. Muy bien, estuvo presente acá y tomó nota, muy bien. Y hoy entonces, para ir más o menos terminando esta serie, vamos a hablar de matrimonios, pero no matrimonios y algo más, sino vamos a hablar de matrimonios C5. Vimos 6 para los adolescentes y jóvenes, nos dieron más trabajo, 4 para los esposos y padres, hoy vamos a ver 5 cosas para el matrimonio, 5 cosas importantes, muy valiosas para el matrimonio. Jóvenes, todos los que están aquí, los solteros, presten atención, el mensaje también va dirigido especialmente a sus vidas. Y les quiero decir por qué va a ser importante que puedan prestar atención. La experiencia está indicando que en la mayoría de los casos donde hay crisis matrimoniales, estas se producen finalmente, no importa el detonante particular, pero finalmente se producen porque esos mismos matrimonios han sido establecidos sobre bases muy débiles, muy endebles, o sobre bases o fundamentos equivocados, porque ha habido una decisión apresurada, porque no se han tenido en cuenta las cosas que hay que tener en cuenta al momento de querer conformar un matrimonio delante de Dios. Y por eso, tarde o temprano, se sufren cierto tipo de consecuencias por ello. Y a veces las consecuencias pueden ser graves. Y eso es lo que estamos experimentando en estos días, en una enorme cantidad, cada vez una mayor cantidad de matrimonios se encuentran en crisis por estas razones. Insisto, los detonantes luego pueden ser otros, pero finalmente están marcando lo mismo. En el fondo no hay fundamento. Y esto es como querer poner el techo de una casa antes de los cimientos o las columnas. Usted lo va a hacer y lo va a hacer más o menos con un palito, con una rama que encontró, pero tarde o temprano el techo va a caer. Y entonces hay derrumbe, hay ruina, hay pérdida, y así ocurre con los matrimonios que no son establecidos en base a ciertos fundamentos que la palabra de Dios nos indica. Así que jóvenes, si ustedes quieren triunfar, entre comillas, en el matrimonio, si quieren tener matrimonios saludables, matrimonios funcionales, matrimonios sanos, matrimonios plenos, donde ustedes disfruten, sus esposos o esposas disfruten, sus hijos luego disfruten conformando un hogar y una familia, entonces presten atención a lo que Dios nos indica en su palabra y lleven a cabo esta puesta de fundamento sólido para sus matrimonios también. Así que para que pueda haber esto, luego incluso de muchos años en el matrimonio, hay que prestar atención a lo primero, a lo más importante, que es el fundamento. Por eso creo que va a ser bien interesante que ustedes puedan tomar nota o oír al menos lo que la palabra de Dios tiene para indicarnos en este sentido. Déjenme compartir entonces, en primer lugar, esto, que Dios tiene como propósito que el hombre se una a la mujer y entre los dos conformen una unión vital, pero una unión saludable, una relación saludable, una relación funcional. Son muchos los matrimonios que, sin llegar a la destrucción, o al divorcio, o a la separación, etc., funcionan, pero de una manera no saludable. Son lo que llamamos matrimonios disfuncionales. Hay cierto grado de enfermedad en esa relación, sin embargo, es como que con el tiempo, tanto el uno como el otro se acostumbran a esa disfuncionalidad y funcionan más o menos equilibradamente. Esto no está indicando que haya plenitud de felicidad en ese matrimonio, no está indicando que haya una relación de profundidad en ese matrimonio. Alguna cuestión está allí presente, no resuelta, pero que sin embargo hace que se funcione más o menos equilibradamente. Es decir, no está tan enfermo como para provocar la ruptura, pero no está tan sano como para que puedan disfrutar en plenitud. Así que, si uno agregara a los matrimonios que caen en divorcio, terminan en divorcio, y suma el porcentaje de matrimonios que viven disfuncionalmente, usted va a tener un porcentaje muy elevado. Ahora bien, por supuesto, no hay ningún matrimonio del cual podamos decir es un matrimonio perfecto y permanentemente. Usted escuchó a veces la expresión, no vamos a encontrar un matrimonio donde los dos puedan decir, ay, entre nosotros nunca un sí y nunca un no. Es decir, que no hubo nada entonces. Porque en un matrimonio, como en cualquier otro tipo de relación humana, siempre va a haber algún tipo de desacuerdo y va a surgir alguna opinión diferente, algún punto de vista diferente, o conflictos que habrá que resolver de manera sabia y acorde a la palabra de Dios. Así que eso de que ni un sí ni un no, entonces no existió nada. Lo interesante es esto, Dios nos desafía a que poniendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño y algunas otras características que ahora vamos a mencionar aquí, podemos alcanzar a tener un matrimonio saludable, en esos términos de salud, ¿no es cierto?, pero bastante bien saludable y donde podamos disfrutar y una relación en plenitud, en profundidad y experimentar madurez, experimentar amor de ida y vuelta, desarrollos personales, etcétera, etcétera. Una de las características que debe estar presente como fundamento, entonces, en estos matrimonios 5C o C5, es el de la cooperación. Otra vez voy a dar 5 aspectos, no están en orden de importancia. Después usted, si quiere, les pone alguna prioridad, pero yo los voy a mencionar y los voy a describir cada uno en el orden que los puse acá. Uno de los aspectos que debe haber en el matrimonio es cooperación. No son pocas, otra vez, las experiencias que uno puede encontrar en cualquier lado, en cualquier sociedad, en donde el matrimonio está establecido no en términos de cooperación, sino de competencia. No son pocos los casos, y quizás a usted le viene a la mente ahora algún caso que conoce, donde el marido y la mujer, el esposo y la esposa, en lugar de cooperar mutuamente, compiten el uno contra el otro. Y claro que estos no son términos correctos para establecer un vínculo y mucho menos un matrimonio. En el matrimonio debe haber cooperación. Cuando hay cooperación, ¿qué significa esto de cooperación? Es como que las fuerzas de uno no están en contra del otro, sino que las fuerzas de uno se multiplican a las fuerzas del otro y entonces se produce lo que se llama sinergia. Se produce una multiplicación de esas fuerzas. Ya no es una fuerza más una fuerza, dos fuerzas. Ya es una fuerza más otra fuerza, muchas fuerzas. Entonces, esto es lo que da solidez también en la relación, sobre todo cuando hay que confrontar algunas amenazas externas o algunas crisis que sobrevienen sobre el matrimonio o sobre la familia. Entonces, no se compite, sino que se coopera el uno con el otro. No es una carrera para demostrar a ver quién tiene más o menos habilidades, quién es más o menos inteligente. No se trata de esto, no se trata de competir y tratar siempre de ganar, sino de formar parte de un equipo. La idea de un matrimonio en la mente de Dios seguramente haya sido la de formar un equipo. Y en un equipo, en un mismo equipo, no se está para competir el uno con el otro. Se está para cooperar el uno con el otro para alcanzar un fin común. ¿Cuál es? Ganarle al adversario. Y así sucede en el matrimonio. Debiera suceder en el matrimonio, en que uno coopera con el otro para confrontar adversidades, para sobreponerse las adversidades. No que además de las adversidades todavía se compite interiormente. Ah, son tantas las experiencias que se dan estos aspectos. Y en algunos casos, el uno que trata de tener y de sobresalir en las carreras, y siempre de tener un poquito más de conocimiento o de título que el otro, y así en los diversos aspectos de la vida. Entonces lo que hay que destacar siempre son las fortalezas que el otro tiene. Eso es cooperar, es reconocer las fortalezas que tiene mi esposa y hacer que ellas surjan lo mejor posible, porque se van a unir a mis fortalezas, que son distintas, pero que entonces nos vamos a complementar y a cooperar para que sus fortalezas y las mías puedan hacer que seamos mucho más fuertes que en lo individual. Nadie debiera estar marcando las debilidades que el otro tiene o tratando de mostrar sus fortalezas a costa de las debilidades de su cónyuge. Así que cooperación es un aspecto importante. Cooperar en planes comunes. Hay mucho que se da como contrapuesto. Usted toma un matrimonio, habla con la esposa, dice, ¿qué planes tienen? Y este y aquel. Y habla con el esposo y dice, ¿qué planes tienen? Y le da otros diferentes. No solo porque a lo mejor no hay suficiente comunicación en el matrimonio, sino porque verdaderamente tienen planes cada uno en lo individual, en lugar de tenerlos como equipo y como matrimonio. Así que se coopera en los planes comunes que hay. Es posible que luego haya algo más particularizado, pero en un orden de prioridades, primero están los planes del matrimonio y luego están los planes que cada uno pueda tener de manera personal. Es claro que a lo mejor uno tiene planes, formando parte de un matrimonio, de recibirse de profesional, y a lo mejor la esposa no estudia, o viceversa. Bueno, serán planes particulares, pero estos siempre tienen que estar sujetos a los planes de matrimonio. Yo no puedo como individuo dentro de un matrimonio hacer priorizar mis planes personales por los sobre los del matrimonio. Eso no es cooperar. Debemos cooperar en las metas comunes, en los sueños comunes. Y aún debemos cooperar en el matrimonio en cuanto a lo ministerial. En aquellos casos de matrimonios cristianos, y con esto ya te quiero decir que estoy hablando de matrimonios en general, sin que tengan todavía la experiencia en Cristo personal, pero es particularmente en los casos de los matrimonios cristianos, tanto el esposo como la esposa deben cooperar el uno con el otro respecto al ministerio que cumplen. Y no estoy diciendo con esto que necesariamente el ministerio tenga que ser el mismo para ambos, porque en eso Dios es soberano y determina lo que va a ser uno, lo que va a ser el otro. En algunos casos puede indicar el mismo ministerio para ambos. Mucho más tendrán que cooperar allí y no tratar de demostrar quién es mejor y a quién bendice más Dios en lo que hace. Aunque no fuera el mismo ministerio, el uno tendría que estar cooperando con el ministerio del otro. Y hay muchas maneras de hacerlo: estimulando, alentando, facilitando elementos necesarios, recursos o lo que fuere. Así que la cooperación es algo que debe hacerse de manera permanente. En segundo lugar, la segunda característica que debe haber en el matrimonio, por supuesto, es la de comunicación. Es básico. Insisto, ningún matrimonio es perfecto en ninguno de estos aspectos. Se marcan una vez más y se nos recuerdan para que tratemos de esforzarnos una vez más, de poner nuevamente nuestro empeño en mejorar y en crecer y desarrollar estos que son fundamentos de un matrimonio saludable. Y a veces en este sentido vemos como que se puede avanzar, pero en algún momento también se puede retroceder. Por eso el constituir un matrimonio saludable no es cuestión de un día, de una decisión, de un evento. Encontré a la persona perfecta, nos casamos y eso ya garantiza entonces un matrimonio saludable de toda la vida. No es así, y usted sabe que no es así, ni siquiera ya en las películas o en las novelas románticas. Así que hay que poner continuamente mucho esfuerzo y mucho empeño para sostener un matrimonio saludable y un matrimonio funcional. Comunicación es el otro aspecto que debe haber. No me voy a desarrollar mucho esto porque podríamos hablar un mes completo sobre comunicación, pero básicamente la comunicación debe ser una comunicación honesta. Esto está indicando que para que haya honestidad tiene que haber confianza, tiene que haber transparencia, tiene que haber integridad. Si no, es una comunicación que oculta algunas cosas, que no es completamente abierta, que no es franca, que no es profunda. Lo que se está diciendo a lo mejor no es lo que se está pensando. Lo que se está diciendo a lo mejor no es coherente con lo que se siente. Debe haber este tipo de comunicación. Entonces también en el matrimonio, honesta, profunda, abierta, respetuosa, madura. A propósito, yo salí de casa y tuve alguna manera de comunicarme que no fue respetuosa, sobre todo con mi hijo mayor, no está por ahí. Emiliano no está acá, ¿no? ¿Estás, Emiliano? Bueno, tenía que pedirle perdón a él, lo iba a hacer ahora. Pero bueno, después se lo voy a comunicar a él. No fue respetuoso, como yo le hablé. No hay justificativo y hay que admitir eso. Y le quiero decir con esto que nadie es perfecto en ningún aspecto y que tenemos que sobreponernos. Si usted ve que hace el esfuerzo y aún así cometió el error, bueno, hay que enmendarlo y volver atrás y reandar o rehacer el camino. Y esta es una de las maneras que debemos hacerlo, pidiendo perdón, como hemos dicho en este tiempo, también a nuestros hijos o a quien correspondiera. Comunicación madura, además de respetuosa, una comunicación de altura, no una comunicación como normalmente se dice, superficial o con mucho menos chabacana. ¿Qué vamos a expresar por medio de la comunicación? Ideas, debe haber lugar en el matrimonio para comunicar ideas. Mira, mejor callate porque siempre que abrís la boca decís una pavada. Bueno, ya se da cuenta que eso no es un matrimonio funcional, ¿no es cierto? Esto provenga de quien provenga, no estén pensando solo que los esposos dicen así, algunas esposas también pueden llegar a decirlo. La comunicación está dada para expresar emociones, y afecto. Quizás esto sea más característico de las mujeres, que su comunicación es más afectuosa y emocional y no tanto en los hombres. No importa, hay que desarrollar todo. La comunicación está dada para expresar comprensión el uno para el otro, para expresar aliento mutuo, etc. La comunicación no está dada para manipular. La comunicación no debe estar dada para ganar la discusión, para imponerse, para hacer prevalecer su propio punto de vista. Mucho menos debe utilizarse la comunicación para herirse mutuamente, o para menospreciar al otro, o para culpabilizarlo al otro, entonces también. La comunicación nunca debe ser agresiva, nunca debe ser ofensiva, nunca debe ser irónica. No debiera serlo, insisto, usted y yo nos vamos a encontrar en que, aunque sepamos esto y hagamos el esfuerzo, en algún caso vamos a trastabillar y a resbalar. Será el momento de ponerse en pie y con humildad decir, me equivoqué, perdóname. Y seguir adelante tratando de mejorar día a día. Así que lo que no debe existir para que haya una comunicación de estas características es orgullo, lo que no debe existir es inflexibilidad, lo que no debe existir mucho menos es testarudez. Estos son elementos que a veces están tan presentes en nuestra relación, en nuestro vínculo, que son los que causan algunos trastornos. Cooperación, comunicación, la tercera C es la C de compromiso. El matrimonio es un pacto. De hecho, cuando usted decide vincularse a alguien en el matrimonio, está estableciendo un pacto y un compromiso. Así que luego hay que llevar a cabo ese compromiso, hay que cumplimentar ese compromiso y hay que asumir el cumplimiento de las responsabilidades de los roles que a cada uno le cabe dentro del matrimonio. Si yo quiero renunciar a eso, si yo quiero evadir al compromiso que alguna vez tomé, entonces voy a estar procurando un matrimonio no funcional, un matrimonio donde no va a haber realmente plenitud. Podré alcanzar cierto nivel y cierto grado de equilibrio y de estabilidad, pero nunca todo lo que Dios podría darme para el matrimonio. Por lo tanto, me estaría perdiendo una gran cantidad de cosas, por un lado, y por otro lado le estaría dando cierta debilidad en algunos aspectos a mi matrimonio, que, vaya a saber qué es lo que ocurre exteriormente, o interiormente, que hace que luego entonces se produzca la caída y la ruptura final. Así que nunca debo estar especulando en estos aspectos y siempre debo estar revisando que los fundamentos sean lo más sólidos posibles. Compromiso. Debemos estar comprometidos en la fidelidad mutua. Eso es lo que implica el matrimonio. Se une un hombre a una mujer para expresarse amor en todas las esferas. No solo un amor romántico, sino por supuesto y particularmente dentro del contexto del matrimonio, el amor sexual. Y todo esto debe ir creciendo y desarrollándose. Pero en todos los casos es un amor exclusivo. Esto es lo que implica este pacto y el matrimonio que Dios está presentando al hombre y desafiándolo a llevar a cabo. Es un amor exclusivo. El hombre va a amar a esa mujer exclusivamente de por vida. Y esta mujer se está comprometiendo a amar a este hombre exclusivamente y de por vida. Lo demás es una ruptura de ese pacto, es una ruptura del compromiso, además de, por supuesto, una falta de respeto, además de, por supuesto, un pecado delante de los ojos de Dios. Nadie puede pretender que ese matrimonio pueda ser un matrimonio saludable y un matrimonio pleno o funcional. Por lo tanto, el compromiso es el guardar la fidelidad. Mire, le quiero decir algo, nunca hay ninguna excusa válida para mi comportamiento errado o pecaminoso. No, lo que pasa es que no existe, asuma su responsabilidad, es lo único que le cabe asumir la responsabilidad a aquel que comete pecado. El compromiso también es al de educar a los hijos juntos, como matrimonio y como padres, al cumplimiento de los roles de cada uno, al darse al otro completamente y generosamente, esto es sin reservas, sin límites, esto es lo que hace que un matrimonio sea saludable. Y yo sé, algunos pensarán, pero ¿cómo logro eso? Porque siempre estamos pensando en el otro, y en las faltas del otro, y en lo que al otro miembro del matrimonio le está faltando, o lo que no cumple, o lo que no hace. Bueno, es hora de pensar en uno mismo y por lo menos comenzar con ello. Hoy tenés oportunidad de tomar algunos de estos elementos y comenzar a experimentar vos mismo. Decir, no, es verdad, yo tengo que admitir que aquí necesito crecer, necesito madurar, necesito desarrollarme, necesito mejorar. Y entonces yo también me voy a dar cuenta que estuve contribuyendo a no tener un matrimonio muy estable. Y todos tenemos que asumir responsabilidades en estos aspectos. Pero lo importante es que estás a tiempo. Quizás todavía estás a tiempo. Dios puede revertir cualquier situación y cualquier condición en tanto dejes de hacer las cosas que venís haciendo hasta ahora y que te vienen dando como resultado el estado que hay dentro de tu matrimonio. ¿Querés un matrimonio distinto? Hay que hacer cosas distintas de lo que se vino haciendo hasta ahora, eso está claro. Estas son algunas de esas cosas. Al final te voy a dar la más importante de todas. Déjame pasar entonces de esta tercer C, cooperación, comunicación y compromiso, a la cuarta C, debe haber comunión. En un matrimonio estable, en un matrimonio saludable, hay comunión del uno con el otro. Es decir, no solo que conviven dos personas de distinto sexo, un hombre y una mujer bajo el mismo techo, ¿sí? Y de vez en cuando se relacionan de alguna manera y se comunican de alguna manera, y solo esto. No es que uno está continuamente ausente y el otro está continuamente presente. La situación de vida tiene que hacer que haya comunión, una unión común en todos los aspectos. Por eso dice que los dos serán como una sola carne o una sola persona. La unión que se da en este sentido, la unión que se da entre el hombre y la mujer en el matrimonio, no es solo una unión afectiva. Me gustó, no es solo por enamoramiento, o por aspectos de belleza, sino también por decisión. Y hay una comunión entonces afectiva. En realidad lo que hay en el matrimonio es una comunión integral, que hay afecto, hay enamoramiento, pero se va mucho más allá. Hay también una unión o una comunión psicológica. Hay además una comunión sexual. Y hay, por supuesto, y de hecho quizás la más importante o fundamento para el resto, que es una comunión espiritual. Los cristianos entendemos que Dios es quien determina y nos marca y revela su propósito a las mujeres en cuanto a cuál debe ser el hombre que Él tiene preparado para establecer un vínculo de matrimonio con esa mujer. Y en el caso de los hombres, de igual forma, Dios revela su propósito acerca de cuál es la mujer que Él ha preparado y separado y dispuesto para que sea ayuda idónea para ese hombre, para que entonces el matrimonio que conformen tengan un alto grado de llegar a ser un matrimonio feliz, pleno, saludable, funcional y maduro. Claro, esto es lo que a veces como punto de partida pasamos por alto. Y no son pocos los jóvenes que establecen vínculos con personas que ni siquiera saben si está dentro de la voluntad de Dios, y en muchos casos establecen vínculos aún sabiendo que eso no está dentro de la voluntad de Dios. Pues entonces, luego, cuando se produce el lloro y el crujir de dientes y el rasgarse las vestiduras por cómo yo tengo que soportar lo que soporto, pues entonces habrá que asumir responsabilidad de las malas decisiones que hemos tomado aparte de la voluntad de Dios. Pero Dios es claro, de tal forma que nadie tiene por Él oportunidad de equivocarse. Cuando yo me equivoco, ha sido por mí, o porque lo desoí a Él, o porque los desoí a otros, y me empeciné en seguir adelante con aquello que yo quería. Pues entonces sepamos que eso constituye pecado, porque van desobediencia y en medio de la voluntad de Dios, y eso nunca a nadie va a llevar a la bendición. Ahora, después tenemos que ver de qué manera reparar aquello que se rompió, porque se rompió, o de qué manera reparamos otro tipo de consecuencias, pero en el nombre del Señor. Sigamos sus propósitos y sigamos su voluntad. ¿Y si no qué? ¿Cómo es? Para usar términos de los chicos, ¿de qué lavamos? ¿De qué jugamos? El camino es tan clarito, ya está. Y está muy claramente establecido y qué es lo que Él quiere. Y luego nosotros tomamos decisiones, como ocurre. Y tendríamos que darnos cuenta, conforme a las experiencias que nos toca vivir, que muchas veces somos necios. Yo soy necio. Bueno, después tendré que sufrir las consecuencias. Y llega. Y lamentablemente hago sufrir no solo a mi persona, la persona de quien ha establecido un vínculo de esa manera, se hace sufrir a las familias, a los padres y a la iglesia. Así que debe haber compromiso, quizás el más importante de todos, y previo al compromiso con el cónyuge es el compromiso con tu Dios. A decir verdad, si yo no tengo establecido un sano compromiso con mi Dios y diciéndome yo cristiano, ¿cómo voy a poder establecer un sano compromiso con otro? Así que debemos estar comprometidos también en base al amor. Dice la Biblia, yo puedo hacer de todo, le puedo dar todos los bienes a mi esposa, la esposa le puede hacer las más ricas comidas a su esposo y tantas otras cosas, pero si no hay amor, dice la Biblia, de nada sirve. Y vaya si el amor está en muchos casos ausente en la relación y en los vínculos matrimoniales. Cooperación, comunión, compromiso y comunicación son los cuatro aspectos que son casi pilares fundamentales. El quinto es Cristo. La quinta es Cristo. Quizás es como a partir de Él se pueden alcanzar y lograr y desarrollar los otros cuatro también. Pero si tuviéramos que poner un orden de prioridades, aquí te estoy dando la más importante de todas. Cristo. Si vos comenzás por esto, va mucho más rápidamente, vas a alcanzar avances y progresos en tu matrimonio también. Cristo. Cristo. Cristo en tu vida y Cristo en tu corazón. Cristo en tus decisiones, Cristo en tus actitudes, Cristo en tus sentimientos, Cristo en tus emociones, Cristo en tus razonamientos, Cristo en tu hogar, Cristo en tu matrimonio. Entonces, y entonces paz, y entonces estabilidad, y entonces fortaleza para resistir la adversidad, la lucha externa, lo que fuere. Y si está Cristo, bueno, se va logrando avanzar en los aspectos de comunicación. Y para mí me cuesta, y Dios te va a ayudar. Y en los aspectos de compromiso. Y yo sí, de chico era un tanto dejado y un tiro al aire. Y ahora Dios te va a ayudar y te va a respaldar. Él va a producir tanto el querer como el hacer. Y va a llenar tu corazón. ¿Y cómo comunicarme de esa manera? Estoy acostumbrado a hablar de otra forma. Y Dios va a darte control y dominio propio. Cristo te va a ayudar. Por eso lo más importante es Cristo. Y que tanto el hombre como la mujer, ya antes del matrimonio, pero también durante el matrimonio, pueden estar buscando allí sí individualmente, pero estimulándose el uno al otro, a ser cada día más como Cristo. Yo como esposo, las mujeres como esposa, todas debemos estar buscando ser cada día más como Cristo. Y eso va a procurar entonces el mejor relacionamiento en cualquiera de estos aspectos que hemos estado mencionando hoy también. Plenitud, confianza, felicidad. La Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud. Goza de la vida con la mujer que amas. Y este es el propósito de Dios, que goces junto a la mujer que amas. Gócense juntos aquellos que se aman en el matrimonio. Y este es el propósito de Dios, gozarnos en el matrimonio. Es un marco, es un contexto para la plenitud del hombre, porque la mujer hace sacar lo mejor del hombre, debiera hacerlo así, y el hombre hace y busca que salga lo mejor de la mujer, y entonces en esto se enriquecen mutuamente. Aquellos matrimonios que están conformados y establecidos en medio nuestro, bueno, Dios les siga bendiciendo para sostener esos matrimonios en ese vínculo y compromiso de fidelidad, de amor mutuo, de cuidado mutuo, de asistencia mutua, de servicio mutuo a las necesidades de cada uno. Les sostenga como matrimonios saludables, como equipos, con este espíritu de cooperación mutua y no de competencia, donde Él les pueda estar ayudando a comunicarse de una mejor manera día a día, donde puedan alcanzar a consolidar el compromiso y la comunión el uno con el otro. Quizás alguno está aquí y está en un tiempo donde su matrimonio está sufriendo de alguna manera. Tengo buenas noticias para usted. Dios tiene poder para reparar y restaurar todavía esa relación si no llegó a la ruptura y al quiebre. Dios lo puede hacer. Estás a tiempo. Número uno, abrí tu corazón a Cristo. Lo necesitas a Él. Si vos llevas su presencia a tu matrimonio y a tu hogar, mucho se va a poder rescatar. Todo lo que todavía está al alcance y en posibilidad de ser rescatado, se va a rescatar. Y entonces podrás llegar a vivir en poco tiempo en un matrimonio con una situación mucho más estable y bien diferente a la que quizás ahora estés viviendo. Si la situación ya ha llegado a su fin, Dios te va a dar nuevas oportunidades. Y es posible que en él todavía haya posibilidad de lograr un matrimonio de estas características. Yo no conozco los propósitos de él, pero hay esperanza. Y si alguno estuviera iniciando un nuevo vínculo y una nueva relación, sería muy pertinente reflexionar en alguno de estos aspectos, sobre todo en el que tu vida esté entregada a Cristo. ¿Hay garantía, si yo recibo a Cristo, de que mi matrimonio sea saludable? no es una garantía de 100%, porque el que puede fallar luego puedo ser yo, pero no él. Así que él no lo hace mágicamente o impuestamente. ¿Hay posibilidades que sin Cristo yo tenga un matrimonio saludable? Me temo que no. En la plenitud y en la profundidad en que Dios lo ha establecido, es imposible alcanzar esa plenitud y esa profundidad aparte de Cristo. Pero yo veo algunos matrimonios, yo también, me dan la impresión de, no sé cómo es en la intimidad, pero aunque puedan estar viviendo cierto grado de felicidad, creo tener la certeza de que nunca es plenitud. Y lo que Dios ha venido para darte a vos es vida, también para el matrimonio, y vida abundante, plena, completa. Creo que sería un buen tiempo para que podamos orar. Necesitas tomar decisiones. ¿Querés algo distinto para el matrimonio? Hay que hacer algo distinto, hay que tomar decisiones, hay que asumir compromisos, hay que no quedarse mirando hacia atrás, no hay que estar buscando culpabilizar, empezar a asumir responsabilidades. Lo primero que hay que tomar es esta decisión: quiero algo diferente para mi matrimonio, para mi futuro, quiero ver si todavía estoy a tiempo de hacer cambios, de corregir, de cambiar toda la situación. Y si no, que Dios me vaya asistiendo. Dios tiene poder para sanar heridas, te da poder para perdonar ofensas, para abrir esperanza, futuro, camino por delante. Si no lo ves, si no lo tenés, Él se va a encargar de hacer así en tu vida, de abrir tus ojos como hoy cantábamos. Pero es necesario esto, de que no pienses ni confíes solo en tus propias fuerzas, en tu propia capacidad. Aparte de Cristo, nada. Entonces yo te quiero invitar en primer lugar a que tomes esta decisión, a que pongas a Cristo en tu corazón, a que Él pueda tener tu vida en sus manos, porque entonces sí va a poder obrar. Primero va a sanar tus emociones, todo aquello que hayas estado sufriendo, si es lo que has estado sufriendo. Y luego te va a dar fortaleza, te va a dar esperanza, te va a dar paz, te va a dar poder. Y vas a estar llevando de esa paz a tu matrimonio, a tu cónyuge, a tu familia, donde fuere. Y vas a comenzar a establecer otro fundamento en ese matrimonio. Pero necesitas tenerlo ahí. Por eso yo te quiero invitar a que reconozcas tu necesidad de Cristo. Que no solo va a obrar en ti por tu matrimonio, va a obrar en vos por vos. Y por darte una vida nueva y distinta y diferente, y una vida por la eternidad. No es que tomando esta decisión Él va a hacer algo ahora un poquito sobre tu matrimonio y se va a desentender de vos. No, el compromiso que vas a estar asumiendo es de que vos le das tu vida a Él para que Él la tome y te guíe de aquí en más por la eternidad. Él va a cumplir esa parte del compromiso. Él quiere tomar tu vida para tenerte junto a Él por siempre. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Decirle, yo necesito a Cristo. También para mi matrimonio, pero lo necesito de manera personal. Y en primer lugar yo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera decirle, Dios, aquí está mi vida? Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Alabado sea el Señor. Es así de sencillo. Pero es tan importante, es tan trascendente. Solo después de un tiempo, aquellos que tomamos decisiones como esta, nos damos cuenta de cuán importante fue aquella decisión que tomé. ¿Habrá alguien más que decir, Señor, te entrego mi vida porque quiero más de ti? Quiero más para mí, quiero más para mi matrimonio, quiero estar en tu voluntad.